rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la cana y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GPS a mi apa. Yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la gana y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GPS a mi apa. Cuando vi ese culo le di gracias a Dios. Al fin escucha mi plegaria. Vida de artista y tú de universitaria. Tú de PR pero ya de Canarias. En mi cama tengo una vacante, bebé. Dime si quieres ser mi becaria. Eres droga pero tu dosis se me echó necesaria. Pa' llegar a mi apa no le hace falta ni GPS. Los 15 skinny, mami, en el cuello divide. Ella se preparó en casa, dejó la timidez. Eres la baby con lo que soñaba mi niña. Y nadie niega que te estás bien dura. La curva marcada, pequeña la cintura. Tiene tatuada la espalda una luna. Fuma pa' olvidar ese bobo que no le suma. Y su marido le espera siempre en casa enfadado. Le pregunta, dime dónde has estado. Y ella no le responde, aunque tiene mi nombre en su mente y el polvo tatuado. Y yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la gana y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GPS a mi apa. Yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la gana y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GPS a mi apa. Ser perra está de moda, que no le hablen de bodas. Ella se portó mal y tuve que amarrarla con soga. En la cama se graduó y tuve que ponerle la toga. Dijo que quería algo relax y yo la puse a hacer yoga. A que le pelea llega sola directo a mi apartamento. Buscando desquitarse y ese es mi departamento. Ese cuerpo es perfecto, dime quién fue el arquitecto. Ese culo está caro, pero a mí me da descuento. Me sobran razones pa' darte sin condones. Te perdí ya una vez, culpa de malas decisiones. Por darte estoy ansioso, tú mirando y yo nervioso. Se fue puro pa', subió de precio como un coso. Y yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la gana y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GPS a mi apa.